en Nicaragua. En esta entrevista, la médica y cirujana especializada en ginecología, Ligia Altamirano, habló sobre las consecuencias físicas y emocionales de la violación y sus secuelas a corto y a largo plazo. Según Altamirano, las violaciones contra mujeres adultas y menores de edad es una emergencia médica y humanitaria en este país. Nuestra corresponsal Alba Nubia Vargas de Estéreo Voz tiene la nota. La violencia es una emergencia médica humanitaria, así lo afirma Ligia Altamirano, médica y cirujana con especialidad en ginecología y obstetricia. La violación está clasificada como una emergencia médica, porque las cosas que suceden en el transcurso de una violación ponen en peligro la vida de la persona en el momento propio de la violación. Luego hay riesgos para la salud y la vida a mediano plazo y luego hay riesgos para la salud y la vida a largo plazo. ¿Mujeres violadas salen vivas después de la violación? No salen vivas después de la violación. Las violan y las maten por el placer de matarlas, las matan para que no reconozcan a los victimarios. La violación es una situación que te lleva a la muerte. Toda situación que te puede llevar a la muerte es considerada una emergencia. Para reducirte, para someterte, te golpean, te arrastran, vas herida, vas lesionada, te golpean el abdomen y te golpean las piernas. Entonces, en los traumas abdominales, te pueden romper cualquier víscera, desprenderte el hígado, romperte el brazo, romperte el vaso, los intestinos, la vejiga. Cuando te quieren forzar a abrir las piernas, te fracturan en el fémur, te dislocan. Todo lo que hacen para reducir a una mujer y poder violarla en el aspecto físico es un ataque al cuerpo que la pone en un riesgo de muerte. Por eso es que es una emergencia. Además que el hecho de ser violada, entonces te produce heridas en el tracto genital, en el recto, ¿verdad? Porque los violadores, ya se sabe, ellos quieren penetrar por todos los orificios con la fuerza, con la brutalidad, entonces los tejidos se rompen, empezás a sangrar, los traumas rectales pueden llevarte al choque y a la muerte. El delito de violación deja efectos negativos inmediatamente en la víctima, que pueden comprobarse físicamente mediante un examen forense. La violación trae consecuencias inmediatas, a mediano plazo y largo plazo, en el aspecto físico, pero los traumas emocionales pueden perdurar toda la vida. Vienen las infecciones de transmisión sexual, incluido el SIDA, y viene el embarazo, ¿verdad? Ese otro ataque al cuerpo. Tenés una mujer a la que le rompieron el vaso, ponele, y ella está todavía a los 15 días después en el hospital recuperándose de la cirugía para quitarle el vaso, y vos le llevas un examen de orina que dice que ella está embarazada y no ha terminado de salir de una primera secuela de una violación. Y luego está a largo plazo, si es que no se muere o se suicida, que también es otro de los efectos de la violación, a largo plazo, en todo lo que queda de las consecuencias, ¿verdad? La fibrosis, el dolor pélvico crónico, que se dice fácil, pero es una situación muy dramática, de infecciones ginecológicas recurrentes, las enfermedades de transmisión sexual, incluido VPH, que lo podés estar teniendo 10 años o 20 años después, un cáncer por un VPH que te dejaron en una violación. Luego, la mujer puede suicidarse, la mujer puede matar al producto o al recién nacido. Es una situación tremendamente dramática. Esto es algo que queda permanentemente como físico. Jamás una mujer violada va a superar ese evento. Es necesario despertar la conciencia, muchas veces dormida, de funcionarios públicos que no toman con respeto, seriedad y con la gravedad que representa el delito de violación en las sobrevivientes. Muestra de ello es la falta de aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer en Nicaragua, el cierre de las comisarías, que significó la desarticulación de un equipo especializado entre psicólogas, forenses y policías para la atención a las mujeres, niñez y adolescentes que buscan apoyo y acceso a la justicia. 16.000 niñas menores de 14 años han quedado embarazadas en Nicaragua producto de la violación en los últimos 10 años. Esto lo asegura Maite Ochoa, de IPA Centroamérica. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas, con la colaboración técnica de Marlon Blandón Bad.